es la más bonita, la chica de mis ensueños, es una hermosura, ella es una diosa, sabe enamorar, ella es muy coqueta, le gusta bailar, ella es la mejor, baila muy sensual, ella es la mejor, baila con sabor, así, así. Sabor, así, así, baila muy sensual, así, así, esa nena es para mí. Para mí.